Están escuchando La Torta de la Tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por volvernos a sintonizar aquí en Sense Radio. Les traemos La Torta de la Tarde. La Torta de la Tarde. Desde Los Ángeles, California. Califas. Y esa persona que escuchan es... Carlos Camarón. O most people call me Camarón Carlitos, lo que sea. Doesn't matter. So. Y la señora que escuchan hablando Ay, es... Ay, señora, qué feo. No le hagan Uy. Caso, muchachos. Manolita Rodríguez, para servirle a usted. Gracias por escucharnos otra vez este miércoles 4 de diciembre. ¿Y de qué se va a tratar el show, Carlitos? Pues, muy malas noticias. Y pues, uno de mis actores favoritos se falleció. Sí, exactamente. Como ya, yo creo que ya saben todos, Paul Walker se murió el domingo en la tarde, ¿fue? ¿En la noche? ¿O y con su compañero Roger Rodas. Sí. No sé si es Rodas o Rodas, no sé exacto qué... cómo se pronuncia el apellido, pero pues muy mala noticia. Qué tristeza, de verdad. Se estaban haciendo un evento de caridad. Sí, según, pero bueno, dejemos que... vamos a cubrir eso en el segmento de las noticias. Y también sobre las cosas que pasaron el fin de semana de Black Friday. Pues este fin de semana era... Y Sunday. Exactamente, sí. No sé si muchos saben, en las otras partes del mundo donde nos escuchan, aquí en Estados Unidos tenemos un día festivo que se llama Thanksgiving. Quedamos... Festivo, un día de un gran gasto de dinero, pero... Pues, bueno, pero es el momento de sentarte con la comida. Para comerte un pavo que termina de estar súper seco. Uy... Bueno, y depende no cómo pueden... lo cocines. Mi mamá es un buen pavo, eso no, sí te digo. Está jugosísimo. Y ninguna cantidad de gravy le puede quitar ese pavo. Y el día después de Thanksgiving, regularmente las tiendas hacen descuentos que ya lo... Súper descuentos. Que aquí se llama Black Friday y en México lo quisieron adaptar. No sé exactamente qué día cae, pero lo hacen, se me hace que se llama, ¿qué? El Buen Viernes. Y pero es cuando toda la gente, bueno, aquí en Estados Unidos, toda la gente se forma afuera de las tiendas de Best Buy, Target, Sears, Walmart, todas. Y especialmente Walmart, Oye. Alrededor de la tienda. Yo he ido varias veces y está la gente hasta alrededor de la tienda. ¿Estás loco por hacer eso? Yo no puedo creer que tú te... Bueno, pero fui a trabajar, no fui a comprar nada. En ese momento no tenía dinero pero ni comprar chicles. Donde trabajes, yo sé que ves toda la pinche loquera donde... ¿Dónde van a ir a Oh, sí, deberías de ver, la gente se pone pero ruda con todos. Y se pelean, hijo por de... Por una televisión que ni en realidad vale lo que están... No, o sea, realmente, claro, sacan descuentos, pero son de televisiones súper, súper chafas. No van a sacar buenos descuentos en televisiones Sony ni nada de eso. Y que sean de 1080p, que sean de, ¿cómo se llama? LCD. Ah, sí. O es lo mejor porque, pues, el... ¿Cuál es el otro? ¿El plasma? No. Ah, bueno, sí, tienen plasmas, LCDs. Mejoró la tecnología, pero sí. De todo modo no lo compro. Exactamente. Eso... No. Yo mejor me quedo en mi casa y compro por Amazon. Sí. En mi computadora. En mi computadora, desde mi cama, sí, calientito. Sin tener que lidiar con gente ruda. Exactamente. pues sí, también eso, y muy loco. Pero lo bueno de eso también es que Amazon acaba de lanzar su nueva forma de... distribuir su producto que vende. Ah, bueno, también eso vamos a hablar en las noticias. También queremos sacar un nuevo segmento que se llama ¿Cómo termina la historia? Yo les voy a contar a estos chavos una historia y van a adivinar cómo creen que termina la historia. Brace yourselves, enlístate porque este va a ser un buen... segmento con y luego Roco. Y luego también, como todos los miércoles aquí en La Torta de la Tarde, vamos a tener música traídas a ustedes desde bandas locales de aquí de Los Ángeles. Bueno, y también todo es parte de sí, o sea, de Los Ángeles, de más del sur de California. Entonces, si ustedes tienen una canción que quieran que nos pongan, mándenos su link, su email, su correo a nuestras ligas y nosotros lo ponemos en el radio. Sí, acuérdese. La primera canción que vamos a poner es por un grupo que se llama Sangre, que es de aquí de la ciudad de Colton, California. La canción se llama Forever I. Forever I. Y van a ser muy famosos estos. ¿Ya la pueden comprar en iTunes? Sí, están disponibles en iTunes, pueden agarrarlo en Sangre Official y todo eso. Perfecto, pues ahí les va la canción de nuestros amigos. Se llama Forever I. sangre. Sangre. Forever Eyes. Song, dude. Hell yeah. Hell yeah. Ego, man. Mira, just a quick story before we talk about sangre. I've known Mike for a while. Tengo como casi como tres o cuatro años que lo conozco. ¿Lo conoces? Yo tocaba en un grupo de Fuse, and we had the privilege to actually play with them. Y lo que noté luego de ese grupo es son bien unidos. Oh, sí, sobre todo. Bien unidos. Uh-huh. Sí. Unidos tomando, gozando y tocando, man. It's like, you know, you're not going to find that in any other grupo de heavy metal. Yeah. No, yo creo que no. Por eso tienen tanto tiempo ya juntos. Igual yo tengo el privilegio de conocer a los muchachos gracias a mis amigos. Me encanta su música. Pues yo nada más los he visto unas veces, pero me encanta su música. Y ¿El de la batería? Uy, oh, Dios, hola, el de la batería, de veras, que rifa, qué bárbaro. Pues esperemos en otro episodio, tenerlos presente para entrevistarlos. Va a estar bueno, chequen eso. Sí, síganlo en su página. ¿Qué es su página? Su página de Facebook es facebook.com/sangremetal. Y de youtube.com/sangreoficial. Y tiene muchos videos de YouTube también. Oh, yeah. Sí, sí. Y los últimos tienen la página de SoundCloud. Exactamente. Yeah, parece que tienen esta canción que acabamos de tocar, la tienen en SoundCloud. Sí. Se llama Forever I, ¿no? Sí, Forever I. SoundCloud.com/sangreoficial. Acaban de regresar de tour con Molotov. Una banda chiquita que ya saben. Una pequeñita. Y... ¿Quién es Molotov? ¿Los conozco? Búscalos en Google. Google it. Bueno. Y bueno, entramos a las noticias. Y chavos, yo les quería traer una noticia que encontré. Se me hizo medio chistosa. Pues ahí les va. Según va la historia, cuatro hermanos en Japón, después de 60 años de estar juntos, decidieron, oye, uno de nuestros hermanos no se parece a nosotros. Uh-oh. Uy. ¿Y luego qué creen que pasó? Okay. Uy. ¿Lo sacaron de la familia? Bueno, seguimos en la historia. Entonces, decidieron hacerse una prueba de ADN. Para ver si realmente el tercer... ¿A poco no va a salir como la canción de Sonora Dinamita del el negrito? ¿El negrito? ¿El único tuyo? Pues sí, Manola, fíjate que sí. La prueba de ADN regresó y salió que el cuarto hermano no era de la familia. No era de la familia. Oh, no. Entonces estos chavos empezaron a investigar. Bueno, señores, porque ya tienen 60 años. Empezaron a investigar y salió que... En el hospital donde nacieron, los cambiaron. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Jesus Christ. Lo mataron. Lo mataron. Lo secuestraron y hace un stripper en Switzerland. No, vino, me rindo, ¿qué? ¿Qué pasó? Se vino para acá para tener el sueño americano. Uy. No, pues estos chavos siguieron, estos señores, perdón otra vez, siguieron investigando y salió que su otro hermano, el hermano real, estaba con otra familia. Él era el tercer hermano en esa familia y son pobres. Entonces, este señor ha estado viviendo, como digo, tiene 60 años, ha estado viviendo en un apartamento donde... No tiene ni electricidad, viven pobres, y por suerte, los cuatro hermanos que lo descubrieron aceptaron, esto, no, son ricos. No, pero no los Entonces aceptaron. Fue la historia del pobre y el millonario. Como estilo de Prince and the Pauper. Exactamente. Entonces lo que decidieron hacer los cuatro hermanos es demandar al hospital por haberlos cambiado. ¿Y cuánto creen que el hospital les dio? $2. Nada. En monedas. No, yo no pienso que fue. A mí sí, sí fue de la culpa del hospital, pero pues chinga su madre, ya tanto tiempo, ni modo, ya. Pues, ¿Cuánto vas a demandar? Yo digo. Todo, va la historia que vamos a hablar después. ¿Cuánto vale una persona? Uy. Pues fíjense que el hospital apenas salió el caso, perdón, y la corte de Tokio decidió darles 361 mil millones de yen Holy fuck. al Ah, sí, a los dos hermanos. Bueno, perdón, a los dos. Oye, a los dos señores. Pero eso déjame sí, te hago una, muchos tacos. Déjame, te hago una pregunta. ¿Y qué la familia aceptó a su hermano de que no ha visto? Sí, lo aceptaron ya. ¿Y al otro lo votaron? No, pues bueno, la familia... Bueno, esto es ojalá que supiéramos más de la historia porque nada más encontré una parte. Chiquita. Sí. Pero parece que la familia de los ricos, aceptaron a la nueva familia, que ya los dos papás, o sea, el mamá y la papá de esa familia, de los tres hermanos, ya pasaron, ya se murieron. Y la otra familia todavía tiene a la mamá y a la papá. Entonces decidieron unir las dos familias, parece. ¿Cómo va la historia? Oh, va. Pero mira, 361 millones de yen, ¿no? Sí, exactamente. Pero porque lo que ellos estaban peleando es... a daños por el estilo de vida que hubiera tenido el otro, la persona que estaba en la familia de tres. Hey, pues fíjate, es un gran misterio toda tu vida. ¿Cómo vas a ¿Sí? ¿Cómo le vas a demandar algo? Yo le demandaron unas propiedades. Pero lo chistoso es de que después de 60 años decidieron hacer la prueba de que, oye, este no se parece a nosotros. ¿Cómo ven? Es como decir, ya, pues... cumplí los 79 años y ¿no eres mi papá? Bueno, pobrecito. Ahora es. Luego te dicen la historia, eres Superman. Eres Superman, pues casi, casi, ¿no? Familia de ricos, de pobres a ricos. Y bueno, Manola, ¿nos tenías una historia? Sí, quería platicar con ustedes sobre las cosas que pasaron el fin de semana. Voy a llorar. Las de Black Friday. Eso no voy a llorar, chingues. No. Parece que fueron varias personas que fueron arrestadas por las policías en las tiendas de Walmart. Sí, hasta hubo un tiroteo, ¿no? Afuera en Chicago. Y una persona muerta. Sí. Y una persona muerta por la tele. Y luego un niño se perdió porque el papá decidió dejar a su hijo en el carro mientras él estaba de compras. ¿Cómo ven? ¿Cómo diablos se te viera el perro, tu mente y tu criatura ahí? El chamaco en el carro. Sí. ¿Cómo diablo? Lo bueno es de que estaba haciendo frío y era en la madrugada. No, pues sí, porque si hubiera sido calor. Uy, el no, el pobre. Y luego aquí, ¿cómo hace tanto calor? No, hombre. En el verano, híjole. Sí. Uy, bueno, no. hasta ahorita está que como 80 grados. No, no. Ahorita te está frío, pero no, ya, eso sí. Pero yo pienso que está en la mente de nosotros cuando estamos comprando y comprando y comprando cosas que no necesitamos. Nada más para tenerlos arrumbados ahí. Pues es querer necesidades y me dice, sí. Yo digo que son, la gente quiere cosas materialísticas, pero pues. Exactamente. Como yo necesito una cámara digital. Deberían tener un Black Friday para el mercado. Yo necesito comprarme un Xbox One que nunca voy a abrir porque no tengo juegos compatibles. Pues tú no, pero yo sí. Necesito un Black Friday para la fórmula de los bebés. Ay, qué tristeza, ¿eh? Y eso sí está bien caro aquí. Bastante. Pues bueno, vamos a otra historia, una historia triste. Pues a los fans de The Fast and the Furious nos pegó duro. Que descanse en paz Paul Walker. Exactamente. Pues como siguen saliendo datos de lo que realmente, qué pasó, cómo fue el accidente y todo eso. Oí en el radio que estaban hablando de que parece que, no sé exactamente si es la familia o la gente de Paul Walker quiere demandar a Porsche porque parece que hubo un problema o piensan que hay un problema con el carro. Con el power steering fluid. Y no fue la culpa del que estaba manejando porque ese señor es un profesional. Exactamente. Qué lástima, pero pues... Sí. Entonces, a cabo de eso, nuestra siguiente canción va a ser en memoria a Paul Walker y vamos a escoger una canción de la película de Fast and Furious. Exacto, de la primera película de The Fast and the Furious, porque como, pues no sé ustedes, pero yo me enamoré de esa película. Ay, mentiroso. Estaba en esa edad cuando estaba en la secundaria y que me gustaban los carros rápidos. Entonces, pues ahí les va. Ahí les va esta rola. Ja Rule on one, yeah. It's our world, please believe. Niggas ain't real, please believe. It's murder. and let's ride. Motherfuckers want war, but not many survivors. 50 shots staring to the side of your ride, cause we are murderers. Motherfucker, you heard Claire. Murderers. Popping collars in air, popping shots to your rear view. Bullets they tattoo. Got niggas wondering, like, what the fuck did I do? So niggas wanna go and get their man, cause they can't do this shit, but cause they got no heart for this. Bust a gun and body shit. Niggas like you probably snitch to a nigga, they get rich. Niggas like you always fit, 6 feet deep inside a ditch. They ain't nothing fucking with this, you know why? Nigga, I just came in the game, ready to die. Ready to hold heat, drive by the rule. Popping shots through the sunroof, screaming, fuck you. Y'all niggas wanna bad, who? They wanna ride, who? Y'all know the niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder, you know it's murder, murder. We screaming, we yelling, we living murder, murder, murder. Y'all ain't feeling, who? Y'all don't like, who? Y'all know the niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder, you know it's murder, murder. We living, we breathing, we screaming murder, murder, murder. Y'all niggas wanna bad, who? They wanna ride, who? Y'all know the niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder, you know it's murder, murder. We screaming, we yelling, we living murder, murder, murder. Y'all ain't feeling, who? Y'all don't like, who? Y'all know the niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder, you know it's murder, murder. We living, we breathing, we screaming murder, murder, murder. Brought back memories. Me encanta esa pinche canción, man. Pero ya casi, ¿qué son? ¿Casi 3 años? Uy, un chingo. Uy. Yeah. No me acuerdo. Pero memorias, memorias, memorias. Bueno, a fin de esto, ahora el próximo segmento. Lo que quería platicar con ustedes es un documental que me dijo un amigo de nosotros, Paco, que estuviera viendo para ver qué pensaba de él. Se llama ¿Y tú cuánto cuestas? Por Olayo Rubio. 5 pesos. Y bueno, pues Carlitos y yo lo vimos, pero tú no, Rocco. No, yo no. Nada más le cuento de qué se trata y le digo, oh, ok. Eso sí, siempre. Pero, viene, pero a ver, cuéntenme, ¿de qué se trata? Tiene muchos puntos importantes que bueno, la gente se olvida sobre el consumerismo, ¿sí se dice? Consumerism. Pues es consumerism, pues en español no, pues usarla con palabra no es. ¿Qué exactamente es lo que se trata el video? ¿De qué habla? Pues se trata sobre cómo nos vemos nosotros los mexicanos. Son perspectivos de los mexicanos a los americanos. ¿Qué piensan los estadounidenses de los mexicanos? ¿O los latinos? ¿Latinos o mexicanos? O... Mexicanos específicamente. Bueno, es que, pues sí, es y que. Lo aquí, contrario. Mexicanos aquí lo que hacen mucho es de que cuando les dices que eres latino o de Latinoamérica o lo que sea, luego te ponen mexicano. Es que somos vecinos. Por eso. Pero, o sea, también pues el americano se tiene que acordar que hay más, bueno, de México. Al lado de eso, también lo que se trata es de cómo necesitamos los Estados Unidos, pero lo odiamos con todo nuestro corazón. ¿Nosotros, incluyendo Latinoamérica, no, México? No, mexicanos, okay. Nada más. Nada más cubre lo que es mexicanos. Olayo y Rubio Estados Unidos. Habla mucho sobre la corrupción de México. ¿Cómo se llama otra vez? Olayo Rubio. Ok. Habla mucho sobre la corrupción de México, exclusivamente porque él tuvo muchos problemas con el gobierno. Le quitaron su permiso para tener su estación de radio, entonces él se dedica ahora a puro podcast. Porque el internet le trae una nueva plataforma para poder sacar su información. Pues sí, como nosotros, y como es. Ajá. Entonces, ¿cero censura? Sí, cero censura. Lo bueno de es que viene acaso cómo yo me siento sobre estar aquí. Amo este país, tengo muchas libertades. Las cosas que pasan aquí, por ejemplo, si hay una injusticia, yo puedo ir a la corte y decir, los policías me hicieron esto. Y la justicia se puede hacer tarde, a veces no, pero sí se hace, porque mucha gente, o sea, los está vigilando, pero en México no. Y uno de los comentarios más, más que me impactó mucho fue que un chavo que estaba diciendo que, pues en México, si te robas un pollo, que te pueden dar 2-3 años. Hijos. Y es lo que dijo, y dice, por un pollo. Pero los que hacen crímenes de cuello blanco, ¿qué pasa? Pagan y se van. Sí. Pueden hasta cometer muerte. Matar a alguien. Sí. Bueno, y eso sabemos. Lo mismo se trata aquí mismo también en los Estados Unidos. Ah, pero déjame pero te digo, mira, que no tan difícil. No es tan fácil como en México. O sea, aquí yo no puedo, o sea, un policía no me puede parar por ir, por tener exceso de velocidad, sí. Y le meto un 20 en mi licencia y me deja ir. Aquí le meto un 20 y me lleva a la cárcel. Eso no, pero fíjate que ya no son $20 en México. Oh, no, porque los mendigos policías piden más. Ya quieren su mordida más grandota, los güeyes. Pues sí. Quieren café, también cena. Pues sí, quieren que le compremos comida para toda la familia, entonces pues no. Entonces, o sea, sí hay eso de que como compañías grandes, o sea, mucha gente se queja de que como Apple, Walmart, o sea, compañías grandes tienen, el gobierno les deja hacer lo que se les da la gana, especialmente a bancos. Se les pero, deja, pero a la misma vez no es tan a cierto nivel, exactamente, no es como, no, sí, exacto. Y eso, de eso se trata el documental, se trata de que los mexicanos odian. Bueno, odian, pero no son muy super fanáticos del sistema de capitalismo que tenemos, que desde chiquitos nos ponen a que queremos una coca, Que queremos dulces, que queremos juegos de videos, sí. Que queremos, o sea, que queremos todas estas cosas materialísticas, sí. ¿Y para qué? ¿Que nosotros somos mejores personas por tener todo lo que tenemos? Me da cierta oportunidad de tener una ventaja, porque se me hace muy fácil mi vida. Pues eso sí, o sea, yo tuve un familiar que vino aquí, nos vino a visitar desde México, y se quedó un tiempo aquí, y antes de que llegara a Estados Unidos, se quejaba mucho de que... Uy. Se quejaba mucho de que... Hoy ustedes americanos, el gobierno los tiene controlados porque están llenos de reglas y todo eso. Y yo nada más le decía, ok, está bien, perfecto, es lo que tú opinas, deja que vengas aquí. Viene, o sea, está viniendo más seguido y mientras más viene, más se da cuenta que aquí hay más oportunidades. Hasta si tú quieres, si tú de veras quieres sacar adelante tu... O sea, si tú quieres salir adelante aquí en Estados Unidos, tú lo haces. Hasta si quieres vender botes en la calle o sacar botes, o sea, levantar los botes de la basura y ir llevarlos al lugar donde los reciclan, hasta por gente, eso te pagan. Y hay gente que sí hace su labor. Y eso se dedica. Yo he conocido a mucha gente aquí hispana que empezó de cero. Empezaron durmiéndose en un colchón de... Igual yo conocí. Sí, en un colchón delgadito de foam. Y luego ahora, gracias, bien, sí, bien gracias a que casas, venden, sí. Empezaron a vender, hicieron un carrito y empezaron a vender paletas, elotes, porque aquí se da mucho de que la gente vende elotes afuera, como allá venden camotes, y ahora gracias a eso, conozco una familia específicamente, de que hicieron eso, vendiendo cosas en los parques, afuera de las iglesias, afuera de las escuelas, gracias a eso pusieron a 3 de sus niños por el colegio y ellos todo pagado. No le pidieron al gobierno que estampillas como aquí te dan. No fueron nada de como dicen aquí, viejas welferas. O sea, gracias. Nomás se embarazan para pedir welfare. Exactamente. No, gracias a la mamá y a la papá de esa familia, 3 de sus niños fueron a la universidad. Y ahorita tienen 2 hijos más que también les están pagando toda la escuela. Para que ellos suban y ya no tengan que vender paletas ni raspados en las calles. Pero déjame te digo que no es nada fácil también hacer lo que hicieron. O sea, no vamos a decir que hoy sí es bien fácil, vénganse para acá. No, claro, entramos a la competencia. O sea, es mucha competencia. No, y aparte de eso, aquí la policía, si te ve vendiendo cosas en la calle, y yo he visto en enfrente del Coliseum de aquí de Los Ángeles. En el Coliseum y aquí en las salidas del fui a ver un juego para mi cumpleaños hace como 3 años. Y estaban, y hay muchas señoras que venden hot dogs. Los famosos hot dogs de Los Ángeles. De aquí. Pero un mendigo policía lo que hizo fue le tiró toda su comida al piso. Oye, ¿qué es eso? Sí. Fíjate, o sea, si buscas en Facebook hay un muy famoso meme que tiene una foto de un americano con un letrero pidiendo dinero y junto a él está un señor vendiendo flores. Y cuando la policía para, ¿a quién para? Al que está vendiendo flores. No, al americano que está. Y vieras que aquí en todas las carreteras hay una persona que siempre se pone para pedir dinero. Sí, y es muy típico ver eso de que el americano está pidiendo dinero mientras los latinos andan vendiendo que flores, que si naranjas. A ya. Carlitos parece que le vendieron hasta chocolates en la salida de la autopista. Pero el concepto es, mirando el documentario, pues es... Los mexicanos vienen para los Estados Unidos para oportunidad, digamos. Sí. Pero no, a fuerza no, pues... Si no, ese no era el caso con los Estados Unidos, pues se quedaron en México. No, hay unos que de veras quieren tanto a México que se quedan. O sea, mira, yo soy mexicano, de sangre mexicano, igual Xochimilco. Yo. Hola, Xochimilco, ¿cómo están? Puta madre. Soy de Nativitas, de un pueblito chiquito de Nativitas que todavía me encanta porque tiene tiene su cultura vieja todavía. Celebran lo del Niñopa y, o sea, tienen culturas muy viejas. Qué bonito. Sí, es muy padre, me encanta. Nostalgia. El problema es de que yo nunca regresaría a vivir a Xochimilco. Igual que yo amo mucho a mi DF. Bueno, todos. Sí, más sí, sí. En la casa donde vive mi familia en Santa Úrsula. Exactamente. Está, o sea, muchas memorias bonitas desde niña y que me acuerdo. Pero yo vine bien, bien temprano acá. Entonces, todas las cosas que me han contado, pues las tengo que por el internet. Pero también me gustaría ir a visitar, pero no queda. Porque me acostumbré tanto a los Estados Unidos. Exactamente, que te acostumbras. Y ya la gente que vive... Yo tengo familia, como digo, en Nativitas. Uh-huh. Y o sea, les encanta Nativitas. Xochimilco los adora. Pero cuando vienen aquí ven la diferencia. De que aquí al menos puedes caminar con tu tableta. Oh, sí. Puedes subirte al autobús. O sea, yo veo tanta gente que se sube con su tableta, con su iPad. Todo mundo que se sube al autobús tiene teléfono. Están escuchando música. Con sus audífonos y todo. Con sus audífonos, sí. Hasta la señora deja la bolsa con todo el mandado que se le olvidó y lo dejan en el autobús. Como no, que sí. Oh, y sí, porque y dicen, no, pues México. Ok, so eso es lo que muchos piensan aquí, los americanos, que piensan que México está bien feo, que cuidado. Sí, no por el crimen, ¿no? Ahorita, el problema que está pasando y con sí lo de la, es feo, pero no es en todo México. No. Pero déjame te digo que sí, últimamente sí ha estado un poco cabrón. A mi prima recientemente le robaron todas las cosas que compró para mi sobrino enfrente de su casa en el carro y le robaron el coche también. ¡Qué bárbaro! No, y era un miedo que decir, no, pues si no le hubieran soltado eso, te meten una golpiza te matan o si tu prima la violan. No, pero estaba con un muchacho, entonces no le pasó nada, gracias a Dios, por lo menos su vida estuvo bien. Pero a la semana lo agarraron, me dijo mi mamá que agarraron al muchacho y el muchacho quien estaba ella con él, lo señaló. Pero ella le dio tanto miedo porque dices, no, al momento paga dinero. Esa es otra cosa. Ajá, o sea, paga dinero. ¿Lo señalas? Paga dinero para sacarlo o pagan la gente que con él lo sacan y él viene y te mata. Sí, o sea, lo señalas y luego el cuate le paga a la policía y les dicen dónde vives. Ya, entonces a ella le dio miedo. Ella no dijo nada. Ella no dijo, el otro chavo fue el que dijo. Pero ya había, porque lo agarraron robando a otra persona. Pero pues también eso sí, pues da qué miedo. Suerte que lo encontraron, de no, veras. Sí, pero aquí no pasa eso. No, o sea, aquí claro, pues ahorita pasa, pero no... No a cierta pues gravedad. No en el estilo de México. No. Cosa es, actualmente, muertes de causa de, pues, de pistolas y navajas y todo. Número uno siempre va a ser en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, claro, porque aquí, o sea, como de veras necesitan tener un poco más de control con las reglas que tienen para ¿cómo se llama? Para mantener las armas. Sí. Pero por eso el perspectivo de los americanos de México, para mí en veces pues no es justo que piensen así, simplemente porque no todo México es así. No. Y es lo que miran en la televisión. Y lo más bonito que yo extraño tanto son las tradiciones. Eso sí, hay muchas tradiciones buenas. Las tradiciones mexicanas aquí se quieren tratar de volver a hacer como el Día de los Muertos. Como decir que quieren sacar el Día de los Muertos. Ay, no, y ¿sabes qué? Obvio. Y también lo de la Virgen, un poco, sí. Es en el que diciembre... 12 de diciembre. Es que, pues, los Estados Unidos tienen una cultura bien... Pues bien. No, y fíjate, mezclada. No tiene cultura, pues tiene cultura robada. Eso es lo que es. Exactamente, eso es lo que es, porque, cultura robada. Porque cuando piensas de los Estados Unidos, ¿qué son las primeras cosas que piensas? Hamburgers. El 4 hamburguesas de julio. Y el béisbol. Y es todo, porque en realidad los chinos tienen sus propias tradiciones y esas son bien grandes también. Igual que los japoneses. Todos. Yo he viajado en varias partes de Estados Unidos. Y edificios viejos que tienen en Estados Unidos, lo único más viejo que tienen, yo creo que fue hecho cuando... después de que México ya se había fundado. Sí. Yeah, no sí. Tienen pirámides, o sea, no tienen la cultura. No tienen nada y todo es robado. Todo es robado. Yo digo, yo extraño eso. A mí me encanta todo. Pero para los que nos escuchan en México... Para saber cómo la violencia de los Estados Unidos, fíjate en la ciudad de Chicago, fíjate en la ciudad de Detroit, fíjate, pues no en Los Ángeles, pero al sur de Los Ángeles, y luego Pero no está tan feo como antes. No, y luego pues... Y se está mejorando mucho. La ciudad de Indianapolis, todo el estado de Indiana, no todo, pero la mayoría, Nueva York, Nueva Jersey, y luego también... Pues Florida, ¿no? Más sí, o menos. Porque en Florida, pues... Es una joya los Estados Unidos. No. No. Es el gobierno igual de corrupto, pero la gente aquí se están dormidos, pues. Están súper dormidos. Como dijiste tú, Carlitos, Detroit, bancarrota. Exactamente, Se ve como... Hasta tienen un sign entre llegando en la ciudad que dice, pues, enter at your own risk. Sí, pues apenas hoy se anunció que un juez le dio a Detroit que se vayan a bancarrota. Hoy fue el veredicto. Ajá. Wow. Y aquí también en el condado de Los Ángeles tenemos, pues, la ciudad de San Bernardino. Está bien feo allá. También tenemos Colton, tenemos Victorville, donde estaba. Ah, sí. Y también Palmdale, Lancaster. No se crean que... no estoy diciendo que México, que los Estados Unidos es peor que México, pero la violencia en general no es buena. No. Que vaya. Y también pues hay partes buenas, o sea, muy bonitas de México. Igual que y pues también, o sea, bonitas. Uno hay que ir... O sea, si vas a visitar a México también, o sea... No lleves, acuérdate de que no saques tu celular como aquí en Estados Unidos. Sí. No vayas lleno de cadenas. Lo más bonito fue cuando mi tía vino hace 2 años que fuimos a Disneyland. Ajá. Y estábamos caminando, cruzando el Denny's que está enfrente de Disneyland. Y dice, mira qué bonitas las calles, están bien limpias. Ay, eso sí, yo también tengo familiares que me dicen lo mismo. Sí. No hay basura en el suelo. No, sí, de veras. Dicen, mira qué grandes las calles. Y luego les daba miedo cruzar la calle. Pero le dije, espera hasta que esté verde la luz y te den el signo de que puedes caminar, y se ponen bien así felices porque dicen, no hombre, en México nada que ver. Bueno, en el DF, pues yo no sé en realidad de otro pues parte. A mí a fuerza pues nacido aquí en Los Ángeles, me llevaron para México para agradecer aquí en este país lo que pues, tienes, lo que aprovechan, lo que no aprovechan y aprovechan aquí la gente, pero pues la primera cosa pues era el agua. Ah, eso también. Sí. Eso sí. Pues, oh, sí. A mí me ha tocado veces que en Xochimilco abres la llave y te sale tierra. Bueno, porque también vivimos en un pantano, es puro zona de pantano por los... Y pura Coca-Cola. Eso sí, pura hay que tomar Coca-Cola. Pura soda. Pues, sí. No. Oye, o cerveza o el alcohol. Exactamente. Pulque. Ay, el pulque tan rico. Pulque tan rico. Es unas diferencias. Pero aquí hay mucha gente que son, bueno, no sé si decirles latinos o hispanos, ya ves que estábamos comentando de eso. Exacto. Que se odian ellos mismos cuando regresan, cuando llegan aquí, que completan su sueño americano y de repente se olvidan que son mexicanos. Exacto. Exactamente. Pero yo, a mí no, nunca se me va a olvidar el nopal de la frente. Uy. Eso nunca se nos quita, los nopalitos con unos, con unos frijoles refritos. No, hasta yo tengo mi tatuaje del nopal. Bueno para el diabetes. Manola. A ver si les enseño una foto. Bueno para el diabetes. Eso sí. Eso sí. Es muy bueno. Y el agua de nopal con piña. Uy. ¿Y quién se le puede olvidar el tequila? Uy. Tacito 2000. No, pues ay, cuando tomas se te olvida todo. Hasta los güeros se les antoja el tequila. ¿Dices? Son mexicanos. Exacto. El 5 de mayo. Yeah, es lo único que celebran. I love Patron shots. Yeah. I love tequila. Woo, 5 de mayo. Yeah, shots, Patron, yay. ¿Y quién de aquí es de Puebla? Nadie. Uy. ¿Y qué celebran el 16 de septiembre? Nada. Nada. Qué chistositos. Ay, Dios mío. Manola, ¿qué? Pues, ¿qué sigue de canción? Ahí estoy mirando que van a tocar otra canción bien perrona. Súper perrona. Exactamente. Ese es de un grupo que a Carlitos y a mí nos ha tocado ir a ver varias veces. Este es un grupo nuevo que apenas está empezando. Aquí son de la zona de aquí de qué son, de Los Ángeles, de dónde pues son del Valle de San Gabriel. Ah, bueno, ¿qué tienen? ¿Como cuánto tiempo años? Más de 10 años. Y apenas están sacando su nuevo disco, ¿no? Sí. The Jester. No, pues se dice By Jester, pero Rocco le gusta The Jester, pero. Es que Rocco no sabe cómo decir las cosas. Exactamente. Y a veces se le va la onda. Bueno, ahí está rolita para ustedes y al rato regresamos con más. Y esta canción, antes que se volviera, se llama Manifest por By Jester. Regresamos. We'll be right back. Y caballeros, ese grupo se llamaba Vigester. Vigester.com es Vigester.com. También están en Facebook, también pues tienen un Twitter, pero casi no lo usan. Manolo, no te caigas. Y este, y también este, sí, pueden encontrar su música en iTunes, ¿no? iTunes, Google Play, Spotify. Y les recomiendo, búsquenlos, son muy muy buenos. Sí. Y ¿tienen un concierto? Pues el jueves van a tocar en la ciudad aquí de Lincoln Heights. Se llama The Airliner, el club donde van a tocar. Pero pues ya van varias veces que toquen, pero pues este estreno es más más pequeño. Y pues... así me gustan, lugares pequeños y más íntimos. Con mucha marihuana. Porque me choca ver O sea, los festivales está bien, pero a veces como que pierdes esos grupos pequeños. Yeah. Ahí, la última vez que fui para allá, el Airliner, el rapper, Preston. Oh, okay. Ahí tocó. Él también tiene un sitio, Preston Esquire se llama, en SoundCloud. Pero tocó allí y trajeron galletitas de... es especiales. Delicioso. Y, pero mis una favoritas. Bolsota de galletas. Y son, pues... ¿Y las regalaron o qué? Sí, gratis. Y yo como no sé de qué, ¿cómo que especial? Pues a ver, explícame. Son galletitas de marihuana. Ah. Son edibles, pues. Mucho más diferente que fumar. Ajá. Yo pienso que es mejor. Porque te pega más duro. Es más potente. Pero te digo una historia, mi amigo Roger. A ver, cuéntanos. Llegamos al segmento Nunca. Se iba a ir para Cancún un señores fin de semana. Y señoras, el caso es de la vida real. Uy. nunca ha fumado este tiempo. Era casi. Ya son como 11 años que pasó. Ajá. Y estábamos fumando Kush. El OG Kush se llama. Y el Kush, pues, apenas año. Es el más potente que hay. Ajá. No el Chronic, no Yummy. El Kush, olvídate. Te manda hasta, te hasta cagas, el otro planeta. Te cagas. Pero sabroso, ¿eh? No tan feo como la vida. Pues estábamos pasando la pipa y todo, y pues nada más, chaleando lo que sea. Y pues se metió en el círculo de la circulación y se la estamos pasando como normal, pero, se me olvidó, pues güey nunca ha fumado. Y pasamos como 5 o 6 veces. Ajá. Y luego se desapareció. Dije, ¿dónde está güey? Estaba, pues se quedó mirando la pared así. Nada más mirando. ¿Y qué ve la pared? ¿Una pintura dijo, pues, o qué? ¿Qué nada ves? Dijo, pues, ¿no miras la cara de un león? Y, su súper pasadísimo. Y luego el perro estaba ahí, pues, dormido. Y la alberca estaba, pues, estaba, no había agua en la alberca y es azul. Ajá. Él pensaba que estaba en un barco. Y, ¿de piratas? Y, ándale. Y que el perro era, pues, era un ¿cómo se llaman los perritos del mar? Focas. Focas. Era una foca. Y luego que la alberca era la playa. Ajá. Y luego se entró para la casa, abrió la puerta y a mi amigo Justin se le cayó un té ya al lado porque lo congelan el refrigerador. ¿Un té? Un té, un iced tea. Ah, y se le cayó en el suelo. Se dio como algo cayó en el suelo. Ajá. Y se bajó para abajo para agarrar el iced tea. Ajá. También el Rogelio bajó y lo miró el Justin y le dijo, hey, ¿te caíste? Y Rogelio, me caí. Y nada más para hacer güey, le dije, ¡oh, te caíste! ¡Oh, estás bien! Nada más para asustarlo. Para asustarla. Y, ¿se paniqueó? ¡Oh, estoy sangrando! Y no estaba sangrando, estaba sudando. Se aventó en el... Pobre en el, muchacho. Se aventó en el sillón y estaba, ¡oh, voy a morir! ¡Ay, Edgar, voy a morir! Y lo miré y dije, ¡oh, fuck! Y de repente, y yo pues, estaba, pues, nivel 10, man. Ajá. Y dije, oh, no. Estás como, estás viendo todo pasando y estás comiendo tus papitas. Se escondieron como... porque dijeron, no, pues, es tu pedo. Y nada más sacaste una silla y te quedaste ahí. Vomitó, se puso abajo de las cobijas, que no se quiso. Oye. Terminó como una buena fiesta. Déjame te hago una pregunta. ¿Quién diablos fuma y se vuelve loco? Pues o sea, yo nunca he conocido a una persona que fuma marihuana o se come una galleta, como dices tú, especial, o cualquier cosa, y se ponen locos. O sea, si no es eso, se calman o son productivos, pero, o sea, I don't know. No, pues yo... ¿Es que como fue porque estaba fuerte es o qué? Porque, no, yo no, creo porque nunca ha fumado. Ah, ok. Y como no, nunca ha fumado, pues... ¿Y qué le dio duro? O sea, le dio... Es como primera vez que tomas el alcohol. Sí, sí, sí. Si tomas muchos, pues vas a aumentar. Exacto. Pero, pues, esto no es alcohol, es marihuana. Y lo más potente que hay, olvídate, no, se volvió loco. Quedó como cucaracha. Y lo llevamos a cantar karaoke. Y esto pasó a las 3 de la tarde. Oh, a las 3 de la tarde. Y vamos a seguir a las 3 de la tarde. Chingue, no, este güey no va a sobrevivir, fuck, man. Y luego pasó hasta las 6 y dije, fuck, ok, ¿qué va a pasar? Pues no había certeza de lo que iba a pasar. Ajá. Y pues durante, pues vomitó, se alivió y todo, le dio una cerveza para que se calmara. Estaba cantando una canción de Adam Sandler que se llama Piece of Shit Car. Ajá. Y estaba y hay una pausa en la canción y se quedó dormido así con el micrófono. Así. Entró otra vez la canción, despertó y empezó a cantar otra vez. What the fuck? Y dije, chingue su madre. Ay, tu amigo. Ay, qué cosas. ¿Y no tienes video de esto? No, desafortunadamente. Pobrecito va a estar escuchando esto y va a decir, wow, Carlitos. Él no sabe del podcast. Ay, qué bueno. No le voy a decir nada. Hay que contar más historias de él. Vamos a ponerles una foto en ya no Twitter. Voy a decir. Así en Twitter y en nuestro fuck, Facebook. Man. Pero, y luego el siguiente día fui al LAX y todo bien. Y conoció al Hulk Hogan en el aeropuerto. ¿Ah, sí? Y luego dice que Hollywood Hulk se fue Hogan. Se fue el avión que sentía como si estaba volando él. No, pues sí me imagino. Wow. ¿Cuánto fumó, de veras? No sé, no me acuerdo, bastantes, pero nos acabamos bastantes tocadas. Qué diversión. Y yo, vamos yendo bien. Fuimos a la marqueta en la mañana. Me lavé los dientes. Ladies and gentlemen, ¿te casos peinaste? De la vida real. Y nada más nos falta la musiquita. Pero no es como amanecer con una cruda de alcohol, ¿me decís? Ah, no, sí. Es mejor, yo digo, pero pues sí. No, todo le cae. A eso tenemos otro, para eso vamos a contar otra historia de esas en otro capítulo. de la torta de la tarde. Tengo muchas historias. Pues bueno, señoras y señores, gracias ya otra llegamos vez. Llegamos al fin de nuestro llegamos programa. Llegamos al final de este viaje. Ya se acabó. Gracias por escucharnos, les agradecemos mucho. Pásenos a sus amigos, cuéntenles del programa. Senseradio.com. Exactamente. Facebook.com/la torta de la tarde. ¿Y el Twitter? Es triste torta. @tristetorta. Exactamente, señores. Escúchenos en senseradio.com y para que se los perdieron esto, ahí va a estar más en la página. Exacto. En la sección de podcasts. Exactamente, ahí está el programa si lo quieren volver a escuchar. Y luego Sangre. ¿Qué más? Bye, Jester. Vamos a poner ligas de toda la música que tocamos este programa. En todo, en Facebook, en Twitter, en la página de Sense. Y pues gracias otra vez, como les digo, muchas gracias por sintonizarnos. Y que descanse en paz, Paul Walker. Así sea. Yeah. Y su compañero, que todos se olvidan de él porque no es famoso. Pobre. Exactamente. Pero cuidado ya conduciendo pues coches chavos, que son bien. Exactamente. Aprendan bien una poderoso. Lección, no Don't se pongan a jugar carreras en la calle. Porque si pues no, se los lleva la calaca. Exacto. ¿Cómo? Se los lleva la calaca. Te van a agarrar. Adiós. De las patas. Cuídense. A continuación sigue música. Y a las 9 de la tarde sigue Abriva tu mente con Delia. Delia, Abriva tu mente con Delia. Exacto. Briva. Briva. Vibra. Vibra. Exactamente. No puedo decir Briva. No tengo lengua. Bueno, muchachos. Vibrate your mind. Adiós. Adiós, chavos. Hasta luego. Bye. Esto ha sido La Torta de la Tarde.